Les damos la más cordial de las bienvenidas a todos y todas las amantes del buen rock que todas las semanas se unen a nosotros para disfrutar de la buena música a través de Paraíso Infernal. Como siempre, hoy tenemos un programa donde tenemos grupos y solistas desde aquellos clásicos hasta los más nuevos. También vamos a disfrutar de covers del mundo del rock. Les vamos a informar de dos muy buenos recitales que se van a dar en nuestro país y vamos a disfrutar juntos del rock latinoamericano, entre otras cosas. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas, comenzamos un nuevo capítulo de Paraíso Infernal en esta, la temporada 14, 7 años ya, contra viento y marea, difundiendo el buen rock en diversos estilos. Damos paso, como siempre, a nuestra característica presentación. Iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? ¿Y si esto te hace dormir? Te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a iniciar el programa de hoy disfrutando del rock latinoamericano con dos bandas provenientes en esta oportunidad de Costa Rica. Vamos a iniciar con una agrupación de rock alternativo formada en San José de Costa Rica en el año 1989, Hormigas en la Pared, agrupación que en el año 2000 se disolvió. Sin embargo, en el año 2003 volvieron a los escenarios. Esta agrupación cuenta con dos discos de estudio, el segundo, su homónimo Hormigas en la Pared, conocido como el Disco Rojo, lanzado al mercado en 1998, grabado por Frank Lockwood en voz, Juan Pablo Coelho en bajo, Arturo Díaz en batería y William Monge en guitarra. De esta banda y específicamente de este disco, vamos a escuchar el track número 1, Apatía. Y luego seguimos con una banda considerada por los expertos como una de las más influyentes y trascendentales en la historia del rock costarricense, Inconsciente Colectivo, agrupación formada en el año 1989 en la provincia de Cartago, Costa Rica, y que se separó en el año 2004. A su haber tienen tres discos de estudio, el primero, su disco homónimo Inconsciente Colectivo, publicado en el año 1994, grabado por Pato Barraza en voz, guitarras acústicas y coros, Pablo León en piano y sintetizadores, Roy Rodríguez en guitarra eléctrica, Alejandro Acuña en batería y Johnny Rodríguez en bajo. De este disco vamos a escuchar el tema Avenida Central. Bien, gente, arrancamos entonces este capítulo de Paraíso Infernal disfrutando del rock latinoamericano, en este caso con dos bandas de Costa Rica. Primero, con Hormigas en la Pared y su tema Apatía de su disco del mismo nombre, conocido como el Disco Rojo del año 1998. Y luego programamos la canción Avenida Central del disco Inconsciente Colectivo del año 1994, propiedad de la banda del mismo nombre. Morra, zapato nuevo, un reloj usado que seguro fue robado, y hasta una mujer que me invita a volar. Hey, porque todo se consigue aquí en la avenida central. Hey, no, flor de la cannabis, reina de la noche, el que la reparte. Bien, disfrutamos ya del rock latinoamericano y vamos ahora a seguir con el programa de hoy con algunos covers del mundo del rock, en este caso covers de grupos del pop que fueron versionados por bandas de rock. Primero vamos a escuchar un clásico, el tema My Sharona, propiedad de la banda de pop rock y rock The Knack, agrupación formada en 1978 en Los Ángeles, California, Estados Unidos, incluido este tema en su disco debut Get the Knack del año 1979. Posteriormente, la banda de thrash metal alemana formada en 1983, Destruction, tomó el tema y lo adoptó a su estilo para incluirlo en su disco Cracked Brain de 1990, versión que es la que vamos a escuchar el día de hoy. Y luego vamos a programar el tema Run Like Hell, propiedad de la banda británica formada en Londres en 1965, Pink Floyd, que es parte de su tremendo disco The Wall de 1979. Pues bien, este tema fue tomado y adaptado por la banda de group metal formada solo por mujeres en 1997 en la localidad de London, Canadá, Kitty, adaptada a su estilo e incluida en su disco Oracle del año 2001, tema que vamos a programar el día de hoy. Vamos entonces ahora a escuchar dos covers destacados del mundo del rock. Primero, el tema My Sharona, original de la banda The Knack, de su disco de 1979, su álbum debut Get the Knack. Escuchamos la versión para este tema de la banda de thrash metal alemana Destruction, de su disco de 1990, Cracked Brain. Y luego vamos a disfrutar de un temazo, Run Like Hell, originario de los maestros de Pink Floyd, de su exitoso disco The Wall de 1979. Nosotros programamos el cover realizado por la banda de group metal Kitty, de su disco Oracle del año 2001. We'll be right back. Seguimos adelante con el programa de hoy y vamos ahora a escuchar y programar dos bandas pertenecientes al subgénero del rock, en este caso, más específicamente, un subgénero del rock alternativo, el grunge, un sonido que nació en los años 80 en Seattle, Estados Unidos, cuyo sonido característico son sus guitarras fuertemente distorsionadas y energéticas, melodías vocales, muchas veces pegadizas y repetitivas, así como baterías predominantes, mientras sus letras se caracterizaban por reflejar la apatía y el desencanto, un estilo que se hizo popular, sobre todo en la época de los 90. Y nosotros vamos a escuchar primero a una agrupación considerada como pionera del movimiento grunge, formada en 1988 en la ciudad de Seattle, Mudhoney, cuya formación, con la que grabaron su primer disco, su homónimo Mudhoney, fue con Mark Arm en guitarra y voz, Steve Turner en guitarra, Matt Lukin en bajo y Dan Peters en batería. Este disco fue lanzado al mercado en 1989 y de este trabajo vamos a escuchar hoy el tema This Gift. Y luego vamos con la banda más representativa del grunge, Nirvana, formada en Aberdeen, Washington, Estados Unidos en 1987. Agrupación cuya formación clásica fue con Kurt Cobain en guitarra y voz, Chris Novoselic en bajo y Dave Grohl en batería. Recordemos que esta agrupación se separó en 1994 luego de la lamentable muerte de su líder, Kurt Cobain. Ellos tienen tres discos de estudio, el último de 1993, In Utero, del que vamos a escuchar el tema Heart-Shaped Box. Bien, gente, seguimos con Paraíso Infernal y ahora vamos a escuchar a dos bandas exponentes del denominado grunge. Primero, uno de los pioneros, Mudhoney, y su tema This Gift, de su primer disco de estudio, su homónimo, Mudhoney, de 1989. Y luego, la banda más representativa de este estilo, Nirvana, de su último disco de estudio, In Utero, de 1993. Escuchamos y disfrutamos del tema Heart-Shaped Box. I got this gift. Vamos a revisar ahora algunas noticias del mundo del rock. Les cuento que la banda de post-metal formada en Berlín, Alemania, en el año 2000, The Ocean Collective, amplió sus presentaciones en nuestro país. A su presentación anunciada para el 20 de diciembre en el Club Chocolate de Santiago, se suma la presentación en Espacio Sur de Concepción el miércoles 21 de diciembre, en el Teatro Lord Cochrane el 22 de diciembre en Valdivia, y su cierre en Punta Arenas el viernes 23 de diciembre en el Pub Celebrity. Sin duda una oportunidad de disfrutar de buen rock en regiones. Y aprovechando que estamos hablando de esta banda, vamos a escuchar un tema de su disco Anthropocentric del año 2010, el tema She Was the Universe, y en otras muy importantes informaciones, muy buenas informaciones, luego de múltiples intentos y de quedar inexplicablemente fuera el pasado 5 de noviembre de este año 2022, los maestros baluartes del rock pesado. Judas Priest ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll en una ceremonia realizada en el Teatro Micros de Los Ángeles. El grupo recibió el premio a la excelencia musical. Les Big, Ian Hill, Glenn Tipton, Scott Travis, K.K. Dowin, Rob Halford y el difunto Dave Holland fueron introducidos en el Rock and Roll Hall of Fame. Más que merecido reconocimiento para una de las bandas más grandes del planeta, formada en 1969 y que está plenamente vigente, dando cada vez lecciones a las agrupaciones más nuevas de lo que es el buen rock. Y como estamos hablando de una banda clásica, vale la pena entonces volver a escuchar un tema clásico, esta vez el ya mítico Breaking the Law del disco British Steel de 1980. Felicitaciones totales para Judas Priest, que se merece este y muchos más reconocimientos. Cerramos entonces este breve segmento de noticias y vamos a escuchar a los directos involucrados. Primero, a los alemanes de The Ocean Collective, quienes estarán en Santiago, Concepción, Valdivia y Punta Arenas. Los recordamos con el tema She Was the Universe del disco Anthropocentric del año 2010. Y luego, un homenaje a Judas Priest, quienes ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll, más que merecido reconocimiento. Y nosotros disfrutamos de su música, de un clásico, Breaking the Law, del disco British Steel de 1980. Yeah. Continuamos con el programa de hoy y vamos ahora a revisar a dos de los recitales que se van a dar en nuestro país. Vamos a partir con bandas locales, con dos históricas bandas de punk rock. Me refiero a Fiscales Ad Hoc y Machuca, quienes se van a presentar el último día del año 2022, el sábado 31 de diciembre en el Club Subterráneo, show que se inicia a las 20 horas, agrupaciones que se van a presentar con lo mejor de su repertorio, sin lugar a dudas, un gran recital de punk rock chileno. Y bueno, vamos a recordarlos y lamentablemente vamos a programar a una de las dos bandas. En este caso vamos a programar a Fiscales Ad Hoc y su tema Palo Sin Bandera, de su último disco de estudio, El Flagelo, del año 2019. Y luego seguimos con otras dos bandas, también agrupaciones clásicas, que están dentro de la historia del rock. Me refiero a los maestros de Motley Crue y Def Leppard, quienes juntos van a estar en nuestro país en un tremendo evento programado para el 3 de marzo del año 2023, a partir de las 20 horas, en el Estadio Bicentenario de la Florida. Esta es parte de su gira mundial que lleva adelante estas dos leyendas del rock, titulada The World Tour. Esta sin duda va a ser el recital o uno de los recitales más importantes del año 2023. Y nosotros vamos a calentar motores recordándoles, aunque solo podemos programar a una de las dos bandas. Y en este caso vamos a programar a los oriundos de Los Ángeles, California, Motley Crue, con uno de sus grandes temas, Dr. Feelgood, del disco del mismo nombre, el mejor disco de la banda para algunos, lanzado al mercado en 1989. Tremendos recitales los que se vienen entonces con bandas históricas. Primero, les recordamos, dos bandas históricas del punk rock chileno, Fiscales Ad Hoc y Machuca, quienes se van a presentar en el Club Subterráneo el 31 de diciembre. Nosotros los recordamos con el tema Palo Sin Bandera, del último disco de los Fiscales Ad Hoc, Flagelo, del año 2019. Luego, dos monstruos del rock a nivel mundial que visitan nuestro país el 3 de marzo del año 2023, Motley Crue y Def Leppard, quienes se van a presentar en el Estadio Bicentenario de la Florida con su gira The World Tour. Los vamos a recordar con un tema de uno de ellos, con un tema de Motley Crue, Dr. Feelgood, del disco del mismo nombre, el mejor disco de la banda para muchos, lanzado al mercado en el año 1989. ¡Cobrar! Y bien, gente, hemos llegado ya al final del programa de hoy. Eso sí, antes les recordamos dónde pueden escuchar Paraíso Infernal. Vamos por orden. Pueden escuchar Paraíso Infernal todos los martes, con repetición los jueves, a partir de las 20 horas, en las diferentes señales de radio Embrujo FM. Donde en la 98.9 del dial, en la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial en el litoral central y en la 101.7 del dial en Tocopilla. También, obviamente, quienes quieran escuchar la programación de Radio Embrujo FM y escuchar Paraíso Infernal, pueden hacerlo a través de su señal online www.radioembrujofm.cl. Ya lo sabes, entonces, todos los martes, con repetición los jueves, a partir de las 20 horas, hay un nuevo programa de Paraíso Infernal en Radio Embrujo FM. También vamos avanzando en la semana. Los días viernes hay un nuevo programa en formato de podcast en www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno, de la región de Los Lagos y de todo el país, donde hay diferentes podcasts. Puedes escuchar otras también propuestas en materia de podcast, pero el mejor rock está el día viernes en un nuevo programa a través de www.paislobo.cl. En formato de podcast, que tú lo puedes descargar y escuchar cuando tú quieras, si es que no lo puedes escuchar en el momento. Y por otro lado, en el buscador de paislobo.cl puedes poner Paraíso Infernal y vas a escuchar las temporadas pasadas. Avanzamos en el tiempo, el día sábado también en formato de podcast. Repetimos, un formato que te da la ventaja de escucharlo en el mismo momento o descargarlo y escucharlo cuando tú quieres. Hay un nuevo programa de Paraíso Infernal en www.riobuenasnoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos, con información en distintos ámbitos, donde también hay otros podcasts, pero el mejor rock llega los días sábados a www.riobuenasnoticias.cl con un nuevo programa de Paraíso Infernal. Y cerramos la semana el día domingo de la mejor manera, disfrutando del mejor rock en Radio Despierta FM de Llanquihue, 107.7 del dial. A partir de las 21 horas estamos con un nuevo programa en Radio Despierta FM de Llanquihue. Y ojo, también puedes disfrutar de su programación, que está muy buena, y del mejor rock a través de Paraíso Infernal en su señal online en despiertafm.cl. Los domingos, entonces, a partir de las 21 horas en la 107.7 del dial Radio FM de Llanquihue o en su señal online despiertafm.cl, puedes disfrutar del mejor rock en un nuevo programa de Paraíso Infernal. Y por último, para todos los que quieran comunicarse con nosotros, para lo que sea, recordemos que Paraíso Infernal ozono@gmail.com es nuestro medio de contacto que realizamos constantemente, porque también es el único medio de contacto que tenemos por el momento. Y nosotros nos vamos a despedir en esta oportunidad escuchando a solistas o bandas que ya están dentro de la historia del rock. Primero vamos con el denominado Príncipe Negro del Rock, apodado así por su indumentaria de cuero negro que utilizaba en sus conciertos. Me refiero a Eugene Vincent Craddock, conocido artísticamente como Jane Vincent, cantante nacido en la localidad de Norfolk, Virginia, un 11 de febrero de 1935, exponente del denominado rockabilly. De él vamos a escuchar un tema conocido en todo el orbe, Bebop Alula, grabado por Jane Vincent y The Blues Caps, sencillo lanzado al mercado en 1956 con el tema Woman Love, canción que vamos a escuchar precisamente hoy, y a disfrutar de Bebop Alula. Y cerramos con otro temazo clásico del rock puro, propiedad del gran William John Clifford Halley, conocido mundialmente como Bill Halley, quien nació en la localidad de Highland Park, Detroit, Michigan, un 6 de julio de 1952, considerado por los críticos como uno de los músicos propulsores del rock and roll, considerado también como uno de los padres de este estilo musical. Hoy lo vamos a recontar en Paraíso Infernal con uno de sus temas más populares junto a His Comet. Me refiero a Rock Around the Clock, publicada como sencillo en 1954, siendo el primer tema de rock and roll en llegar al número uno en la lista de venta de los Estados Unidos. Bien, gente, cerramos el programa de hoy con dos clásicos del rock and roll más puro, dos temazos que son parte de la historia del rock, para que disfruten. Primero, Bebop Alula, sencillo de 1956, propiedad de Jane Vincent, y luego otro clásico de Bill Halley and His Comet, Rock Around the Clock, de 1954. Que los disfruten. Con estas nos despedimos. Nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Ahora, suba el volumen y disfrute del rock más puro en Paraíso Infernal. Well, Bebop Luna, she's my baby. Bebop Luna, I don't mean my baby.